Прослушайте текст и скажите, правда ли, что синьора очень дорожила дырявым ведром? Почему? El balde chino. Una anciana señora china tenía dos grandes baldes, suspendidos en cada extremidad de una vara que ella colgaba en su espalda. Uno de los baldes estaba rajado y el otro era perfecto. Este último estaba siempre lleno de agua al fin de la larga caminada desde el torrente hasta la casa. En cuanto al rajado, llegaba medio vacío. Naturalmente, el balde perfecto estaba muy orgulloso de su propio resultado, y el pobre balde rajado tenía vergüenza de su defecto. Después de 2 años, el balde rajado habló con la señora durante el camino. «Tengo vergüenza de mí mismo, porque esta rajadura que tengo me hace perder la mitad del agua durante el camino hasta la casa». La anciana sonrió y respondió: «¿Has notado qué lindas flores hay solamente de tu lado del camino? Yo siempre sabía de tu defecto y había plantado allí semillas de flores. Y todos los días, cuando regresábamos a casa, tú las regabas. Gracias a ti, ahora puedo recoger flores para adornar la casa». Cada uno de nosotros tenemos algún defecto, pero este defecto hace nuestra vida interesante. Es preciso aceptar a cada uno tal como es, ver lo que tiene de bueno. Lo más importante en la vida es tener tiempo para cultivar una amistad.